negativo, levantaremos los buenos. A toditos los mañosos se les calentó el terreno, van a saber los malandros que conmigo poco y bueno. En sus posiciones con las armas preparadas, vayan tendiendo la red, la frecuencia controlada, el saitechón coordinado. De aquí no se escapa nada. MP natural, por todos muy respetado, el gobierno americano a él lo ha condecorado, y las llaves de Arizona a Figueroa han entregado. Nunca hay arreglo, así dijo el licenciado. Respetarán al gobierno y van a ser procesados. No contaban los señores que Lima uno es honrado. Polis Interceptor siempre anda en operativo. La gente del trae su escuela, el de ser muy efectivos, la lealtad y el buen gobierno. Es el lema de mi amigo. Es un honor el cantarle su corrido. Mis respetos le